suelo de la oficina salitrera Yugoslavia. La extracción del salitre fue la principal fuente de ingresos para Chile a comienzos del siglo XX. Durante la década de los años 20, aproximadamente el 30% de la producción salitrera estaba en manos de dueños de origen croata. Entre las 12 empresas establecidas en el cantón de Aguas Blancas, en el salar de Yungay se encontraba la oficina salitrera Yugoslavia. Este salar ha sido catalogado por científicos como uno de los lugares más parecidos al planeta Marte, debido a su extrema aridez y radiación solar intensa. El terreno arcilloso de esta región se fractura a medida que la humedad de la Tierra se evapora, debido a la intensa energía solar que recibe. Las formas geométricas que quedan en este suelo quebradizo se conocen como polígonos de desecación y se generan cuando la Tierra se reduce en tamaño debido a la pérdida de agua. A pesar de lo inhóspito que pueda parecer este entorno, aún es posible encontrar formas de vida microscópicas, a las que llamamos extremófilos. Su estudio nos permite refinar las técnicas que se usarán para buscar formas de vida en otros planetas.